Mamita, dice la Silvita que por favor usted le dé otra oportunidad, que le va a pintar bien el pelo. No quiero. Mamita, dele la oportunidad. Dice que hoy sí le va a dar el rubio que es. ¿Sabes qué, Dora? Decile que se pinte las nalgas de rubio mejor. Mamita, dale la oportunidad. Cállate vos, Alejandra. Mamá, no seas así con la Silvita. ¡Ah, cállate, Dora! Ya no me le des ese animalón, ¿oíste?